Yo no sé a ustedes, pero realmente la historia me indignó. A veces trato de pasar de la indignación, ¿no? Porque la verdad que se producen tantas noticias por día que a veces uno trata de sustraerse, ¿no? De esta suerte de quedar atrapado permanentemente en la queja o el rechazo a cosas que pasan o que suceden. Pero bueno, a veces es más fuerte que uno, ¿no? Les estaba contando qué fue lo que me indignó. Ayer Presidencia de la Nación distribuyó una foto del presidente Mauricio Macri arriba de un colectivo. Arriba de un colectivo de línea, una línea del conurbano. Y un poco esa foto trató de reemplazar otra que había caído muy mal en los focus group que tiene el gobierno y que maneja Durán Barba, que fue la del presidente junto a la primera dama andando en bicicleta por el Central Park. Esto durante su visita a Nueva York para participar del Pleno de Naciones Unidas. Evidentemente no era una foto para distribuir la del Central Park, sí para la revista Caras, digo, ¿no? O para la revista Gente. Pero la verdad es que en el marco del papelón donde dos cancillerías, la propia y la británica, desmintieron al presidente por el tema Malvinas, era una foto rara. La de la bicicleta, digo, ¿no? Era una foto rara. Pero si una de esas fotos, como les decía, fue rara, esta foto, simulada, trucada, del jefe de Estado, dentro de un colectivo, departiendo con los supuestos pasajeros, en tono, la imagen casual, ¿no?, tomada por el presidente, un presidente que se sube al colectivo del conurbano, esto ya no es una foto rara. Esto es una vergüenza. Porque, la verdad, uno sabe que en la política se miente, como se miente en el truco. Pero esto ya es una falta de respeto, ¿no?, a la credibilidad pública. No hace falta que Macri se haga el popular. Porque la verdad, vamos a ser honestos, ¿ustedes creen que el presidente se puede subir a cualquier colectivo del conurbano bonaerense sin riesgo? Quiero decir, no que alguien vaya a hacer algo físicamente, ¿no? No me refiero a eso. ¿Pero ustedes realmente creen que Macri es muy popular hoy, 9 meses después de la asunción de su gobierno, en el conurbano bonaerense, en cualquier punto, en cualquier línea de colectivo? Ni siquiera lo digo por sus políticas neoliberales. Me refiero a una cuestión esencial de protección de la investidura, si se quiere. Hay que ver qué tipo de seguridades ofrece para un gobernante de sus características subirse a un medio de transporte público y estar cara a cara con la gente de carne y hueso, la real, y no la de las planillas Excel que tanto le gusta leer al gobierno de gerentes, ¿no?, que tenemos. Yo personalmente creo que no lo puede hacer. Es más, ojalá aceptar ese desafío. Yo me comprometo a acompañarlo a cualquier servicio de transporte conurbano bonaerense. Si el presidente quiere y acepta, nos subimos a ver qué le dice la gente. Porque aparte yo creo que va a haber reclamos. Reclamos muy sensatos, de gente que no puede llegar a fin de mes. Incluso muchos reclamos de gente que lo votó, que tampoco puede llegar a fin de mes. Ojalá el presidente aceptara esta invitación que le estamos haciendo, y ojalá también pudiera subirse al colectivo, al tren que le dé la gana, y poder enfrentar las demandas, los cuestionamientos, las preguntas de los verdaderos soberanos, ¿no?, de los ciudadanos de este país. Pero bueno, evidentemente hay alguien que está viendo que no lo puede hacer. Entonces dijeron, armemos un montaje, desviemos un colectivo, llevémoslo en medio de un descampado, fijémonos si tiene pasajeros o inventémosle algunos pasajeros con algunos extras, y hagamos una producción fotográfica donde él está hablando con una señora, otra donde está tomado de los pasamanos, y hagamos circular que en realidad Macri no es aquel presidente trivial, banal, que andaba en bicicleta por el Central Park, sino que en realidad es un presidente que va y está con el pueblo, ¿no?, con el pueblo en un transporte popular. Bueno, pues yo le decía, me parece una falta de respeto un verdadero ataque a la credibilidad pública lo que ha hecho en este caso, supongo yo, mal asesorado el presidente, de pretender estar en un lugar donde realmente no estuvo. Esto, en otro país, sería algo muy grave. En otro país esto sería algo muy grave. Sabemos que la Argentina tiene sus particularidades, porque ha tenido una historia realmente con muchas alternativas, ¿no? Hemos vivido, los que ya tenemos algunos años, presidentes de todo tipo, circunstancias de todo tipo, planes económicos de todo tipo, con lo cual nuestra capacidad de sorpresa se ha agotado también, ¿no? Teníamos presidentes que querían viajar a la estratosfera y de allí a Japón. Teníamos presidentes que pretendían sostener la fantasía de un peso un dólar. Tuvimos presidentes que decían que estaba todo bien y a las semanas estaban yendo en helicóptero. Tuvimos, bueno, ustedes lo saben, yo no voy a estar contando la historia más o menos reciente, ¿no?, de lo que nos ha tocado vivir. Ahora, presidentes que mintieran una foto arriba de un colectivo tratándonos medio de sonsos, y yo no sé, yo creo que Macri tiene un problema, y es que cree que la sociedad es en realidad una base de maniobras, él o los que lo acompañan. Una base de maniobras a la que hay que gobernarle el humor, a la que hay que gobernarle el deseo, a la que hay que manipularle la información. Hay una profunda falta, ya no de sensibilidad, sino de respeto ciudadano de parte del jefe de Estado. Entiendo yo, insisto, quizá por sus consejeros, quizá porque Durán Barba le dice permanentemente no te tomes nada en serio, quizá porque le resultó durante la campaña, ¿no?, que nos convencieron de que iban casa por casa haciendo timbreo y que eran fabulosamente recibidos en cada uno de los lugares donde iban. Quizá porque Durán Barba le dice seguía haciendo campaña todo el tiempo, porque si haces gestión, o la gestión que estás haciendo no es muy popular, pero si haces campaña quizá logres cautivar a algún distraído, logres cautivar a alguien que está mal informado. Porque de alguna manera, y nosotros siempre lo decimos, en este refugio nocturno que tenemos, somos una especie de excepción. Acá no le rendimos subordinación al presidente. Acá no hacemos, en este caso, un periodismo obediente del presidente. Hacemos periodismo para las audiencias, para nuestros oyentes, y contamos lo que vemos y decimos lo que nos parece. Y de ese modo, y por eso mismo, creo que alguien debería advertirle al presidente que, ojo, que hay algunos periodistas que todavía contamos las cosas que pasan, que no es simplemente orden y mando, que no es que arreglo con Clarín o con La Nación o con el grupo Vila Manzano y con eso mantengo adormecida la sociedad, distraída con otros temas, mientras suceden las cosas graves, ¿no?, que van sucediendo: caída del PBI, aumento de la desocupación, recesión galopante. Yo no quiero repetir ni abusar mucho de todo esto, porque sé que algunos se bajonean, sé que algunos lo pasan mal cuando yo digo esto. Por eso, hoy no me quería ocupar particularmente ni de la situación política, ni de la situación económica, o de la situación social, que ya sabemos cuál es. Hoy quería plantearme el tema de la verdad. Y la verdad es que si hay alguien que hoy miente, manipula, distorsiona, ha sido el presidente, tratando de vender que estuvo en un lugar donde no estuvo, tratando de mostrarse con una popularidad que hoy ya no tiene, intentando manipular nuevamente a las audiencias, a la sociedad en su conjunto, planteándose que él es una persona que puede ir al conurbano, que puede subirse a un colectivo cualquiera y que va a ser recibido amablemente por gente que incluso le va a agradecer lo que está haciendo. Yo creo que eso no es así, ya lo dije. Ojalá el presidente aceptara la invitación que nosotros le hacemos, no creo que vaya a suceder. Sé que nos escuchan en la Casa Rosada, en Malcarce 50, por lo tanto, por eso hacemos el planteo. Pero sería genial que aceptara subir con nosotros a algún medio público de transporte y ver qué dice la gente. Porque al fin y al cabo, eres el primer mandatario. Y yo creo que hoy es el principal responsable de hacer cumplir la voluntad popular. Y estoy cada vez más convencido de que Mauricio Macri traiciona la voluntad popular. No tanto de los que no lo votamos, sino, sobre todo, de aquellos que sí lo votaron. Porque supongo que algún grupo, núcleo duro, estará conforme y contento con las políticas que aplicó Mauricio Macri desde diciembre pasado. Debe haberlo. Existe en la Argentina una corriente social, cultural, ideológica de derecha muy fuerte, muy fuerte. Si no, no hubiera existido ni los Alzogaray, ni los Martínez de Hoz, ni los López Murphy, ni los Pratgay. O sea, la derecha existe y tiene apoyatura social en la Argentina, y no es una apoyatura menor. Ahí estamos de acuerdo. O sea, hay gente que ha votado convencido a Mauricio Macri porque Macri expresa y representa su mundo de ideas, su forma de ver el mundo y las cosas. Pero otro sector que lo votó seguramente no está conforme ni complacido con el rumbo que ha tomado el país. Que todavía se pregunta, ¿cómo fue posible? ¿Cómo fue posible que defraudara tan rápidamente expectativas ciudadanas formadas alrededor de algo que era el anti-kirchnerismo? Bueno, Cristina Kirchner ya no es presidenta hace 9 meses. Lo que pasa y lo que sucede corre por cuenta y cargo del presidente de la Nación, y el presidente de la Nación toma medidas que perjudican a sectores y a mayorías sociales que están integradas también por muchos de los que lo votaron. Entonces, ni te resolvió el tema de ganancias, ni con la reparación histórica de los jubilados pudo siquiera poner unos mangos más o menos suculentos en el bolsillo de los jubilados, y hasta incluso está defraudando un sector de la patria sojera, porque en el presupuesto del año que viene no está incluido el 5% de bajas de retenciones extra que les había prometido Mauricio Macri. O sea, hay mucha gente agredida, disconforme, con las medidas que toma Mauricio Macri como presidente. Entonces, generalmente se le pide mucho a otros sectores que respeten la voluntad popular. Traducido, que no se critique tanto al presidente. Bueno, el primero que tiene que respetar la voluntad popular se llama Mauricio Macri. La voluntad popular de la gente que lo votó, que seguramente en una gran cantidad no están de acuerdo con esto que pasa. Porque si no, uno no puede creer que sean populares cosas como el tarifazo. Y uno no puede creer que todos aquellos que se quejaron del tarifazo es porque no lo votaron a Macri, votaron a Scioli y hoy quieren desestabilizar al gobierno. No, por favor, eso es una tontería. Eso es una tontería. Pero bueno, me parece que el presidente se tiene que tomar en serio su trabajo. Tiene que tomarse en serio su trabajo de gobernar. Y tiene que tomarse en serio su trabajo de gobernar aceptando que tiene un mandato. Y que ese mandato que obtuvo en las urnas no era para generar ni más desocupación, ni para usar el centro Kirchner como si fuera un centro de convenciones promercado, ni para generar más desocupación, ni para generar recesión, ni para terminar de aniquilar el mercado interno, ni para alinearse de modo automático con lo que decida el FMI. Digo, uno se tiene que remontar simplemente a aquella noche en la que Mauricio Macri y Scioli debatieron por televisión y recordar todas las cosas que Macri dijo que no iba a hacer y que sin embargo hoy está haciendo. Y ahí sí hacerse una reflexión profunda sobre quién incumple el mandato popular y por qué. Es evidente que Mauricio Macri llegó de una manera, con muchos sabiendo lo que era, pero que con otro sector convencido de que quizá podía cambiar, de que había llegado una derecha moderna, una derecha que entendía algo de la inclusión social, una derecha al estilo colombiano, por decir de una manera, ¿no? Pero no la derecha clásica argentina. Y sin embargo llegó, construyó un gobierno de gerentes. Este gobierno de gerentes se maneja por las planillas Excel y creen que la gente se la puede manipular con mentiras en la televisión y con fotografías falsas. Es una pena. Es una pena. Pero es absoluta responsabilidad de una persona. Esa persona se llama Mauricio Macri y es el presidente de la Nación. Roberto Caballero, por Del Plata. Ayer escuché en la radio que un experto en Ohio dijo.